línea de Loshito para Estados Unidos. 1-855-2611-804. La mejor. Ya estoy contigo en este martes 29 de septiembre del 2020 a través de la multiplataforma por internet y sin censura en Claro Música por radio, a través de la cadena más grande del regional mexicano, La Mejor FM, en todo el país: México, Guadalajara, Monterrey, Aguascalientes, Cuernavaca, Tijuana, Mexicali, Nogales. A toda mi gente que nos hace favor de sintonizarnos en Tapachula, en Mérida, un abrazo y piquete de oso en directo desde el Panda Gold Center. Soy tu guate, el Panda Zambrano, camisa en número 25. Así es que a comunicarse. Multilínea nacional sin costo de todo el país. 807-26-34-82. 800 Pandita. Desde la CDMX, 555 Pandita. 555-726-34-82. Vía WhatsApp, 553-726-34-82. 553 Pandita. Y saludo a Alexis en esta noche de martes. ¿Qué onda, Alexis? ¿Cómo estás, carnal? ¿Qué estás haciendo, compa? Laborando todavía, Pandita, ¿te crees? Todavía camellándole. ¿Ya viste? Eso te pasa por ser como nosotros, así de ¡jo, jo, jo, jo, jo! Si tuviera, mira, si fuéramos pudientes, tuviéramos que estar en casita descansando, pero no es así. Alexis, escucho tu bromita. ¿A quién le hablamos? A mi cuñada, Panita. ¿A tu cuñada, que se llama? Karime. Karime, ¿qué onda? ¿Qué bromita para Karime? Te escucho todo. Mira, Karime es mi cuñada y mi comadre también, ¿no? A la vez. Ella tiene una niña, una hija que es mi ahijada, va a cumplir 2 años la niña. 2 añitos, ¿y cómo se llama? Se llama Cataleya. Catalina. Okay. Cataleya. Cataleya. Ándale. Vete a Cataleya y ese mendigo nombre, ¿qué tranza? A ver, Pandita, solamente así le pusieron. Cataleya. Cataleya. Quito Loki. ¿Ya cumplió los 2 años o apenas los va a cumplir? Apenas los va a cumplir en noviembre. En noviembre, muy bien, sígueme platicando. Y mira, ella tiene ahorita una pareja, un novio, donde hay varios problemitas ahí, ¿no? Porque se deja manipular por el novio. A ver, pero al momento que me hablas de novio, ¿no es el papá de Cataleya? No, ella es madre soltera. El papá fue por los cigarros, ¿no, Pandita? Ya. Oye, pero a ver, ¿qué edad tiene Karime? Ella tiene 20 años. No manches, 20 años y ya una morrita de 2 años. Así es, Pandita. Wow, o sea, el papá, pues ni lo mencionamos, o sea, él no se sabe nada de él. ¿Sabes el nombre de menos? No sé el nombre. O sea, tan así que ni siquiera el nombre te da. Sí, yo no sé el nombre de él. Ahora, Karime anda de novia, según tu narración. Sí, trae ahí un noviecito. ¿Qué se llama cómo? No recuerdo su nombre. Okay, bueno, más bien no, sí. Pero, mira, la situación aquí es que te digo, descuida a su hija por irse con el novio. Y pues es algo que sí nos molesta ya toda la familia, ¿no? Porque ¿y quién es toda la familia? ¿Quiénes les molesta? A mi cuñada, otra cuñadita que tengo, a mi suegra, a mi esposa. Ok, dame nombres. ¿Cómo se llama tu suegra? A mi suegra se llama Janet. Janet. ¿Y tu otra cuñada? Ella se llama Mari. Mari. Oye, ¿y con quién vive Karime? ¿De qué ahí vive? Ahí con ellos, vive ahí mismo en la casa de mi suegro, se vive. ¿Y quién la mantiene? Ella trabaja. ¿Qué tipo de chamba hace? Vende comida. Ándale, ¿comida qué, a domicilio o cómo? No, en los tianguis, vende comidita. Oye, y bueno, pues que ella ande de rock and roll y que sea madre soltera y que sea una parrandera y desobligada. ¿A ti qué fregados te importa o qué? Pandita, pues mira, porque pues es mi ahijada, la pequeña es mi ahijada y pues sí, o sea, sí siento gacho, ¿no? Porque obviamente es como que una hija para mí, porque pues la veo diario y todo así. Entonces yo veo a la niña pequeñita y todavía no sabe ni qué onda. Oye, ¿y qué quieres que le llamemos y que le digamos qué? Ah, mira, el día de ayer hubo una situación donde igual luego yo, bueno, mi esposa y yo salimos con la niña y le dijimos que íbamos a regresar temprano, que no se fuera a salir a ningún lado para dejársela a ella. Y no, total, llegamos y no estaba, le marcamos por teléfono, mensajes y nada que contestar. Resulta que se ha ido con el novio. Hija de Calimán, qué poca huele. ¿Y luego? Sí. Entonces, cuando llegó ella, yo iba saliendo con mi esposa. Y pues sí, molesto, agarré y le dije que poca madre, ¿no? Porque pues ya no es la primera vez que hace esto. Entonces yo le comenté que yo tenía un conocido en el IF y que pues iba a ir a verlo para checar qué se podía hacer con la niña. Porque pues yo no iba a dejar que la niña siguiera en esas condiciones, ¿no? Entonces ella pues sí se puso triste, incluso creo llegó llorando a la casa por lo que le dije. Porque yo le dije que iba a ver a mi conocido para que él me asesorara para ver si yo me podía quedar a la niña o que la quedaran los abuelitos. Dices que la abuela se llama Janet. ¿Y el abuelo se llama cómo? El abuelo se llama Román. Román. Lo que te iba a preguntar, ¿tú ya tienes hijos con Marisol o no? ¿O solamente son novios? Con Marlene. Ah, perdón, con Marlene. Tenemos dos pequeños. Marlene, ok, dame el nombre de tus pequeños. Uno se llama Chris y mi pequeñita se llama Naomi. Naomi. Bueno, a ver, ya me echaste mucho chorro. El chiste es llamarle y decirle qué. Pero hábleme con ganas. Le vamos a marcar y le vamos a decir, te vas a hacer pasar por mi amigo el de Liz. Ajá. Para decirle que ella no está apta para seguir con la niña y que entonces le hablamos del IF, ok, perfecto. Ajá. ¿Ella dónde vive? En Conanitla, en el mismo domicilio. ¿Esto en el Estado de México? Exactamente. ¿Hoy has tenido contacto con Karime? No. Ok, no, bueno, entonces estamos juntos, estás en mi oficina, ¿no? Ok, sí, estamos juntos y pues ya le hablamos para decirle que pues, no está apta. Porque incluso que esto es pandita. Que hay días donde ella, yo creo jugando, me lo dice que me va a regalar a la niña. Soquito, loco. No, pues, entonces ahorita. Entonces ahí me la voy a agarrar para que, ¿sabes qué? Ahora sí te voy a tomar la palabra y me la voy a quedar. Ahora, ¿pero por qué quieres hacerle esta broma? Digo, pues muy su vida, ¿no? Muy su hija, muy su todo. Debo entender que detrás quieres una moraleja para con tu cuñada. Exactamente, una moraleja que recapacite las cosas, que sepa que nadie le va a dar más que su hija, ¿no? Pues vamos a intentarlo. ¿Empiezas tú o empiezo yo? Empiezo yo, pandita. Órale, pues vamos a darle. En directo desde el Panda Go Center, soy el Panda Zambrano y las bromas están a través de la mejor FM y Claro Música. ¿Qué haces, Panda? Puras bromas estás haciendo pesadas a todo mundo, pero eres el mejor en hacer eso. Te felicito por tu gran trabajo. Soy Gustavo Munguía. Te mando un fuerte abrazo en nombre de todos los meseros del mundo. Las bromas en el Panda Show. Claro Música. La mejor FM. Broma. Excelente. Sale, papá. Vamos a echarle. Estamos en el Estado de México, ¿verdad? Sí. San Luis de la Paz transmite el Panda Show por la mejor 92.5. Pero estás en Toluca. En Toluca. La mejor. Bueno. Bueno. ¿Quién habla? Ah, soy Alexis. Ah, ¿cómo estás, Alex? ¿Qué pasó, tu madre? ¿Qué andas haciendo? No, estoy aquí en la casa. ¿Qué pasó? Ah, ya. Nada, pues mira. Te hablaba para lo siguiente. ¿Ves que ayer, pues? Bueno. Espérame, déjate, te explico. ¿Ves que ayer lo que pasó? Uh-huh. Y pues yo ahora sí que estoy hablando, platicando con Marlene. Ajá. Y ¿ves que te comenté que iba a ir a hablar con mi amigo el de Liz? Y ¿qué? Pues, ¿ves que te dije que iba a ir a hablar con mi amigo el de Liz ayer? Ajá. Y pues mira, ya ves que tú me has platicado, jugando que me regalas a la niña. Ajá. Y pues, comadre, creo que te voy a tomar la palabra. ¿Qué? Creo que te voy a tomar la palabra. ¿De qué? Ahorita estoy aquí con el licenciado. Coméntale que los trámites son muy sencillos. Son sencillos para poder hacerlo. Claro, sí. Me encuentro aquí en Toluca con el licenciado y platicando todo esto, ¿no?, que está pasando. Y pues, te lo vuelvo a repetir. Creo que pues la niña no se merece todo esto y te voy a tomar la palabra. Ahorita el licenciado te lo comunico para que hables con él y te platique más o menos, ¿no? Comunícamela, Alexis, comunícamela para hablar con él, claro. Sí, te lo paso. ¿Te la comunico, licenciado? Por favor. Toma asiento, sí, platico con ella. Bueno. Ajá. Karime, ¿cómo estás? El licenciado Rogelio. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno. Mira, estoy platicando aquí con Alexis. He estado platicando, pues ya por un periodo de casi 2 horas, relacionado a una menor que tienes en custodia, que es hija tuya, de nombre Cataleya, en el cual el padre no, ni siquiera la registró, no nos hizo responsable. ¿Por qué no me platicas un poquito, Karime, relacionado a tu hija, si eres tan amable? ¿Cómo relacionado? Sí, platícame qué pasó con el papá, por qué no tienes los cuidados correspondientes. Fíjate que hay una denuncia también por parte de la señora Janet, que es tu mamá. La señora Marlene, pareja de Alexis, platiqué ya profundamente con Alexis y me gustaría pues poderte entender y un poquito irme al principio. Como tú sabes, en el Estado de México y en esta institución, pues lo que nos corresponde es el bienestar del menor. Y bueno, según lo que me platica Alexis, ha sido una madre, no quiero utilizar términos que puedan lastimar porque no estamos de frente tú y yo, pero como familia y como hermana de su esposa Marlene, pues creo que no hay atención, no hay cuidados. ¿Acaso es una niña no deseada? ¿Qué pasó con el padre? ¿Dónde está el padre? Creo que pues por el momento a ti te interesa tu corta edad. Según me platican, tienes 20 años. Te interesa más el libertinaje. Entonces me gustaría escuchar tu parte. ¿Por qué no me platicas, Karime? Es que, a ver, A ver, ¿qué no entiendes o qué no quieres entender? Porque sabes perfectamente. A ver, según me dice Alexis, que tú le has comentado que estás dispuesta a darle en custodia a tu hermana y a él, a la menor. ¿Cierto o falso? ¿No? Bueno, entonces empecemos por ahí. No me salgas con que no entiendes. Por eso te estoy diciendo, me gustaría escuchar tu parte. Platícame los antecedentes de tu hija, tú como madre. El padre, platícame, compárteme tu historia. Pues... ¿Por qué te cuesta tanto trabajo hablar, Karime? ¿Por qué no tienes las palabras? ¿Por qué no quieres hablar? ¿Por qué sabes que no tienes la razón? No, porque... O sea, es en serio. Te estoy preguntando, ¿por qué no me respondes? Está aquí conmigo Alexis. Por eso es lo que no entiendo, a ver. A ver, ¿qué no entiendes? A ver, creo que puedo entender ahora por qué la desesperación de Alexis, que es el padrino de la pequeña Cataleya. Porque simple y sencillamente, aparte de que no hay interés de tu parte, creo que eres una descerebrada. Porque no entiendes nada. O sea, ni siquiera pudiste entender cómo te hiciste madre. Ni siquiera puedes entender qué es la responsabilidad y cuál es el compromiso de ser madre. No puedes entender que tienes realmente una... algo muy grande, que es la manutención, la educación de una menor. No puedes entender que al momento que decidiste de ser madre, tienes que salvaguardar a tu pequeña menor. No puedes entender que no puedes con esta responsabilidad. Es que no entiendes nada. Según sus palabras de Alexis, que está aquí conmigo y me está escuchando, él comenta que tú le has dicho que estás dispuesta a entregarle en custodia porque él tiene 2 menores, Chris y Naomi, que son tus sobrinos. Porque no puedes, no puedes ni siquiera contigo misma, no puedes ni siquiera entenderte a ti misma, mucho menos a una menor. No la atiendes, estás de fiesta, estás de pachanga, no respetas la cuarentena. ¿No la atiendes? Las cosas no son así. Bueno, entonces te estoy preguntando. Y nada más dices que no entiendes y no entiendes. Porque sabes que no tienes la razón. Por eso no, nuevamente si te digo, razón. Karime, platícame tu parte, por favor. A ver, lo del papá de mi hija, pues creo que es por si es algo largo. La cosa que él ahorita no está, apenas va a llegar. Y si no sé en qué término puedo estar con él porque no nos hablamos casi. Y pues, de mi hija tampoco pueden decir que no la atiendo porque sí. O sea, prácticamente los días que voy a trabajar pues son los días que me hará cuidar a mi mamá. ¿Y por qué la señora Janet? Janet es tu madre, ¿no? Ajá. ¿Por qué también ella firmó un documento que me trajo Alexis, que incluso está notariado, en el cual tu madre, la señora Janet, y tu hermana María consideran que eres una persona no apta para cuidar a un menor. ¿Por qué? Eso me llama de sobremanera la atención. Porque si tu misma madre te cuida, que no es obligación, Karime, no es obligación. Al momento que tú decidiste ser madre, sabías el compromiso que debes de tener. Tu mamá ya te educó a ti, tu mamá ya te formó a ti. Dime por qué tú le cargas la responsabilidad a Janet de que te cuide a Catalina. ¿Por qué? Porque yo tengo que trabajar. Y no, por eso te pregunto, ¿dónde está el padre? El padre no vive aquí, vive en Monterrey. ¿Y por qué no registró a la menor? ¿Por qué no lleva sus apellidos? Porque se enteró ya después de que ya estaba embarazada. Pues tuvieron algunos problemas y cuando íbamos a volver a empezar otra vez a que él se iba a acercar a la niña, mi hermana Marlene no dejó que se acercara tampoco. Y pues mis papás no dejan que tampoco se acerque. Una pregunta importante, posiblemente incómoda, pero es importante. En todo el registro que estamos haciendo, ¿tu hija es una niña deseada o no deseada? ¿O fue un embarazo que, pues entre el papá y tú, pues no se cuidaron? Pues no es que mi hija no sea deseada, simplemente yo me enteré cuando tenía 7 meses de embarazo. ¿A los 7 meses de embarazo? Sí. Increíble. Entonces quiere decir que ni siquiera tienes la precaución, ya como una mujer, de visitar al médico. Mira, y nos vamos a los principios, Karime. Tú sabes que cada mujer, cada mes, tiene una visita. ¿Cierto o falso? Sí, es algo de un ciclo natural. Sí, y al momento de que tú no te percatas que no llegue el periodo menstrual, entonces, ¿por qué no visitar a los médicos para que vieran? No, porque yo seguía todo normal. ¿Entonces hasta los 7 meses? Sí, hasta los 9, hasta que me alivié. No, entonces sí, realmente eres como un marciano. Eres un extraterrestre. Porque imagínate, tú tuviste un embarazo normal. No eres una madre normal. No tienes a un padre de Cataleña normal. No tienes nada normal. Ahora, ¿por qué tu madre Janet también juzga, cree y siente que no eres responsable para poder tener esta carga? Mira, aquí tengo todas las firmas y precisamente le hablé a Alexis y le dije, a ver, vente para acá, porque esto ya le están dando seguimiento desde hace varios meses. Tú sabes que tuvimos un poco de problemas por toda la contingencia que hemos pasado, pero nosotros como institución no bajamos la guardia porque tenemos que proteger al menor. Aquí hay dos situaciones y hay dos caminos y necesito que me lo decidas. Uno es, la institución se hace responsable y no te entregamos a la menor hasta que tú compruebes que eres una madre que puede ser maduramente y responsablemente para poder mantener a tu hija. O entonces lo que tú propusiste, dale en custodia a Cataleya, no. A Alexis y a tu hermana Marlene. No. ¿Pero por qué no? Porque no. Dame un motivo, dame una razón, dame tres puntos. Primer punto, porque igual sus hijos se los cuida a mi mamá. Segundo punto. Trabaja. Tercer punto, tiene un bebé a punto de venir, no tiene tiempo ni tampoco, ni tiene tiempo para cuidar a los hijos, va a tener tiempo para cuidar a la mía. Y imagínate, tu hermana está embarazada, tiene 2 hijos y tiene hasta marido y puede con eso. Tú no puedes ni contigo misma. Ni contigo ya, misma. ¿Quién dijo que no puedo conmigo misma? ¿Tu madre? Ya hablé con ella. Ah. Alexis, ven por favor, incorpórate. Ven por favor. Yo creí, porque lo que me dijiste, el argumento, que iba a ser mucho más fácil. ¿Sabes qué? Nosotros como institución vamos a tomar cartas en el asunto. Nosotros vamos a tomar en custodia a la menor y hasta que no demuestre, nosotros le regresamos a la menor. Y mientras vamos haciendo el proceso. Pero habla con ella porque dice que no es cierto. Toma el teléfono. El jueves pasamos por la menor, a la dirección que nos diste. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó, Karina? Es lo mismo que te estoy diciendo. ¿Dónde? Es lo mismo que te estoy preguntando. Oye, mira, tranquilízate y seamos sinceros. Aquí, ¿estamos sinceros con qué? Con cómo está la niña, Karen. Siempre te lo hemos dicho, te lo ha dicho tu mamá, te lo ha dicho tu hermana, te lo ha dicho esta Marlene, te lo he dicho yo, o sea, varias personas. O sea, tu propio amigo también te lo ha dicho, te han llamado la atención. ¿Sabes qué? Mira, la neta, yo no sé si las cosas, ni siquiera te voy a contestar ni siquiera nada de eso, ¿ok? Si de eso se trata, ok, adelante. Tú no me vas a quitar a mí, una vez te lo estoy diciendo. Haga lo que haga, no me lo vas a quitar, Alexis, te lo estoy diciendo desde ahorita. Pero ¿okay? Siempre te lo hemos dicho, Karen. No, por eso, te lo estoy diciendo desde ahorita. Si de ese hubiera sido el caso, yo también lo hubiera hecho. Y a ver, cambio, a ver, y las veces que me has dicho que me das a la niña. Ay, Alexis, le he dicho, por favor, órale. Es uno de juego. O sea, ¿tú crees que voy a dejar a mi hija? No te inventes. Pero mira, como te lo digo. Por eso estoy diciendo, ¿va? Igual. Como yo te lo digo. Escúchame, yo no voy a dejar. El sábado que la sacamos. Yo no sé ni qué show. Mañana yo voy a trabajar, allá igual hay un abogado que va a comer con mi tía. Yo le voy a preguntar por qué, porque simplemente no se puede. Hasta es que yo sé. Es que mira. Mira, por eso, es que tú también no, dime. Alexis, no te desgastes, es un ignorante, no sabe nada. Y por ejemplo, si no puede mantenerse ella misma de pie. Wey, cuando te vas con aquel güey que prefieres estar allá, no contestas el teléfono, ya te lo he dicho. Por eso, mira, tú te vas por allá. Mira, yo te lo he dicho, tú te vas por allá y a tu hija le pasa algo. Siempre te lo he dicho, si a tu hija le pasa algo y te queremos dar razón, ni por enterada, porque ni el teléfono contesta. Siempre te lo he dicho, parece que aquel cabrón te da más que tu propia hija. Y neta, eso es lo que a mí más me. Pues sí, más me caga, ¿no? Porque. Pues voy a creer que seas tan inconsciente de no pensar en la niña. Ya te lo he dicho, ¿de qué sirve que le compre ropa, que le compre zapatos, si lo que la niña quiere es cariño, es atención? Por eso, lo que te voy a decir, mira, yo no te voy a decir nada de nada. Si quieres, eso es adelante. No lo sé, pero yo no voy a hacer los dos, en serio. Pues yo voy a... Y ahorita tiene el abogado. Yo ayer hablé. ¿Por qué? Porque yo no sé ni qué pedo. Yo ayer hablé con tu mamá y voy a seguir haciéndolo hasta... Ya te lo dije, okay, si no me la puedo quedar yo, pues... Yo igual ahorita voy a hablar con mamá, voy a hablar con mi papá. ¿Por qué? Porque no voy a dejar que me quitan. Una vez se los voy a decir, ¿qué? Mira... Ya, porque no ya te lo dije, contigo. Si no es con ellos. No, ya, es, no voy a seguir hablando con ellos. Si no es con ellos, pero te voy a colgar. ¿Por qué? Porque no voy a seguir hablando contigo, ¿ok? Si me tienes que preguntar al papá de mi hija, ahorita voy y le hablo a su papá de mi hija y veo qué pedo. Bueno, ya, mira, me puedes escuchar, te voy a hacer una pregunta ya. En problemas, por favor, a ver, comunícamelo un segundo. Señora Karime, yo no me voy a prestar ahorita unos jueguitos de dimes y diretes entre usted y su cuñado. Por eso. Trabajo, escúcheme. Yo también le estoy diciendo. A ver, dígame. Yo no sé si eso se puede o si no. Le voy a preguntar a alguien. ¿Por qué? Porque yo, como se lo estoy diciendo a él, a mí ya no me lo van a quitar. Usted está en su derecho. A ver, pero yo le hago una pregunta. ¿Por qué está hasta ese momento, cuando está a punto de que su menor sea recogida por esa institución, es cuando se preocupa? ¿Por qué apenas ahorita? ¿Por qué tiene otras prioridades? ¿Por qué tiene otras prioridades en su vida un hombre a su lado que su propia hija? Mire, yo ya platiqué incluso con el señor Román. Él con lágrimas en los ojos me decía que usted es un irresponsable y es su padre. Le duele lo que está pasando. Mire, yo ya no le voy a comunicar a Alexis. No me voy a prestar a jueguitos de familia. Aquí, Trabajo Social directamente se va a encargar del asunto. Lo que sí le digo es que su hija va a ser protegida por esta institución. Hasta que usted demuestre compromiso, podamos platicar con el padre y veamos que usted se pueda hacer responsable, en ese momento se le regresa a la menor en custodia. ¿Estamos? Usted está en su derecho de hablar con quien quiera. No nos podemos oponer. Lo que sí, okay, entonces, es que nosotros tenemos que proteger a la menor. Por eso sí, entonces yo voy a hablar con mis papás para ver qué show. Igual voy a ver. Y perdón que no pueda seguir con la llamada, pero igual ustedes deben explicarlo. A ver, necesito que usted hable con una trabajadora social. ¿Mañana la puede recibir en su domicilio a las 9 de la mañana? No. ¿O deme la hora? Mañana no voy a estar. ¿Y por qué no va a estar? Es importante, es prioritario. Es prioritario esto. Bueno, si usted trabaja, le pongo la cita por la tarde. ¿A qué horas en la tarde? Alexis ya sabe que yo llego a la 1:00. Estoy hablando con usted. no con Alexis. Yo llego a la 1 de la mañana. Ah, caray, vendiendo comida hasta la 1 de la mañana, porque es a lo que ¿sí? se dedica, ¿no? Sí. Ah. Y creo que Alexis ya sabe a la hora que yo llego. Eso ni siquiera es mentira, yo llego a la 1 de la mañana. ¿Y a qué hora se empieza 12. A vender? ¿A qué hora se empieza a vender comida usted? A las 12 yo llego allá. A creo las 12. Ya tarde. No, hombre, pues entonces ya me imagino cuánta comida de tener que ser usted, ¿verdad? Ha de menear muy bien los huevos y la verdura y todo para llegar hasta la 1 de la mañana y ni siquiera hacerse responsable de su hija. Hable con quien tenga que hablar, con quien sea su patrón. Le voy a poner la cita mañana a las 5 de la tarde. Si no habla con la trabajadora social, va a ser su problema. Sí, okay, yo se lo estoy poniendo por la tarde. Va a llegar la trabajadora social, va a preguntar por usted y le va a preguntar: ¿cómo se oye el Panda Show, que es una bromita? ¡A toda máquina! ¡Fue broma! ¡Fue broma! ¡Estás en las bromas del Panda Show! ¡No es cierto, Karime! ¡Es una broma de Alexis! Alexis, ahí está tu cuñada. Está moco tendido. ¿Qué pasó, Karime? ¿Por ahí? ¿Qué? ¿Qué? ¡Saca tu chingada tu madre, güey, neta! ¡Apérate! ¡No, güey! ¿Sabes qué es lo peor de todo, neta, güey? ¿Sabes qué es lo peor de todo? A ver, ¿qué? Que esta madre la escucho los viernes, güey. ¡No mames! No, pues ahora vas a hacer la botana, ¿eh? Wey, no oye, Karime. Karime, Karime. Espérate, espérate, no me digas malas palabras, porfa, que estamos a través de la radio. Oye, Karime. No, no mames con lo que me estás diciendo, no mames. Escúchame, escúchame, Karime, chintrolo. Cuando Alexis se comunicó aquí con nosotros al Panda Call Center, yo le decía, oye, pues es que es tu vida, ¿no? Pues se hace o deshace todo. Pero yo creo que atrás de esta broma hay una gran moraleja, porque ya hablando neta, Karime, sí está muy preocupada tu familia, hablando de papá, mamá, hermana, etcétera. Porque, bueno, sé que estás en la etapa de enamoramiento, pero tienes una gran responsabilidad y realmente considera a tu familia que no estás haciendo un buen papel. Mi pregunta es, ¿tú lo consideras así? Sí. ¿Sí no estás haciendo un buen papel? Hay errores también, seamos sinceros. No, o sea, sí, güey, pero no mames, es pasarse de lanza. Neta, güey, eso es pasarse de lanza. Te lo juro. No, sí, pero mira. Te lo juro que eso es pasarse de lanza. Mira, mira, créeme, sí, yo lo entiendo. Pero mira, tú sabes cuánto yo te estimo, cuánto quiero a la niña, y tú sabes que toda la familia se preocupa por el bienestar de la niña. Ya todo lo que ha pasado, hemos hablado. Ya te le mandé mensaje al pendejo ese, no mames, güey. No mames. ¿A quién? ¡Eh, Karime! Que ya no me digas malas palabras, chintrolo. ¿Qué no entiendes o qué? No manches, Alexis, neta, te pasa. Oye, bueno, Karime. Karime, ¿cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó con la bromita? ¿Eh? ¿Cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó con la bromita? Ninguno. ¡Ah! ¡No! Pero chille y chille la hija de Calimán. Oye, ya ¿y qué? Te voy a colgar porque neta, qué vergüenza, te lo juro que qué vergüenza. Jamás en la vida había pasado una vergüenza como la neta, te pasa. Pues ojalá esta vergüenza te ayude para reflexionar, ¿no? Y te preocupes por tu chiquita. Te preocupes por tu chiquita, no por la chiquita del otro, que creo que te preocupa más. En fin. Bueno, pues dígame, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina, pandita. Ay, ay, ay, qué cosas suceden en el Panda Show. Pero la preguntita es, ¿crees en realidad que se haya cumplido el objetivo por el cual solicitaron esta broma? Dame tus comentarios en el Twitter personal @PandaZambrano. Martes 29 de septiembre, las bromas por la mejor y Claro Música. Música. La mejor FM. Mr. Panda,

chava. Vamos a hacer una lista de todas las estaciones que pasan el Panda Show. Aguascalientes, la mejor 93.7. Acapulco, la mejor 100.1. Cuernavaca, la mejor 97.3. Ensenada, 103.3. Guadalajara, la mejor 95.5. Hermosillo, 98.5. León, la mejor 99.9. Mérida, la mejor 90.1. Mexicali, la mejor 103.3. CDMX, la mejor 97.7. Mi chava. Monterrey, 92.5. Nogales, 96.7. Puerto Vallarta, la mejor 99.9. Tijuana, la mejor 90.7. Veracruz, la mejor 100.5. Tampico, la mejor 100.1. Ciudad Acuña, la mejor 100.7. Ciudad Guzmán, la mejor 93.5. Ciudad del Carmen, la mejor 100.5. Durango, 103.7. Guajuapan de León, la mejor 105.3. Manzanillo, 96.1. Monclova, 96.3. Oaxaca, 101.7. Piedras Negras, la mejor 99.1. Puerto Escondido, la mejor 94.1. Querétaro, la mejor 92.7. San Luis de la Paz, la mejor 92.5. Tapachula, la mejor 95.5. Tuxtepec, 106.5. Bueno, ya me volví, mi chava, ahí te ves. Excelente, mi chava, estrellita para ti, ahí te ves. La mejor FM. Es más fácil pedir una broma por WhatsApp. Agréganos 553-7263-482. La mejor. Bueno, ya estamos de regreso en este martes 29 de septiembre del 2020. Soy el Panda Zambrano, camisa número 25. Las redes sociales están disponibles para ti. Facebook, Panda Zambrano 25, Twitter, arroba, quiero una broma. Vía WhatsApp, 553 Pandita, 553-726-3482. De todo el país, multilínea nacional sin costo. Esto quiere decir gratis, completamente gratis para toda la banda que nos acompaña a través de la mejor FM en todo el país. 800 Pandita, 807-26-3482. Y en este 29 de septiembre me voy hasta Zapopan, ahí en Jalisco. Ahí está María Guadalupe. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, María? Bien, bien, gracias. ¿Qué haces? Gusto saludarte escuchando la mejor 95.5 o Claro Música. La 95.5. Qué bueno, ¿y cómo anda todo en Guanatos? Platícame, chancludita. Pues bien, ahorita haciendo la cena. Ay, ¿y cuál va a ser la cena de hoy? Platícame, María Guadalupe. Bistela mexicana con arroz. Uy, qué rico. ¿Y para cuántas personas es esta cena tan rica? 5. 5 personas, carnita acá bien sabrosa. Oye, pero pues antes, el aperitivo. ¿Bromita para quién? Platícame. Para mi mamá, le quiero hacer una broma. Ajá. Lo que pasa es de que hace como una hora, hora y media que hablé con ella por WhatsApp. Ajá. Y le dije que no tenía, que si me prestaba dinero, porque no tenía. Ok. Y me dijo que iba a ver si me podía mandar. Entonces, como ya no me contestó, pues yo, pues supuestamente para la broma, yo salí a vender un DVD. Ok, de esos aparatitos ya de la prehistoria, ¿no? Sí. Y lo saliste entonces a vender porque obviamente necesitabas varo. ¿Y luego? Sí. Y pues como no llevaba los enchufes, pues al último la señora no lo quiso y ya pues ahí empezó a alegar, nos peleamos, la arañé y pues llamó a la policía. Entonces se armó la rebambaramba y eso le va a pasar por no prestarte una feriecita a la hija de Calimán, porque si te hubiera prestado algunos centavos, entonces no le hubieras hecho una bromita en el Panda Show, allí en la mejor 95.5 en Guadalajara, ¿verdad? Ahí está el asunto. Ok, ¿iba solita o acompañada, mija? Sola. Solita. Entonces eres María Guadalupe. ¿Qué edad tienes? 18 años. 18. ¿Cómo se llama tu mami? Esperanza Araceli. Esperanza, ya está. ¿Dónde están pasando los hechos? ¿En qué parte? En Zapopan. En Zapopan. ¿Tu mami dónde vive? En Tlaquepaque. Está lejecitos, ¿verdad? Sí. No es así como que voy para allá y espérame tantito y le cuelgo. Ok, entonces un aparato DVD. El problema es que no llevaba los cables. La persona compradora empezaron a hacerla de emoción. ¿Y qué, te vamos a remitir o qué onda? Sí, pues la policía pues me llevó a la delegación y ya pues ahí porque la señora presentó cargos. Perfecto, cargos por agresión. Entonces ya vamos a estar en el Ministerio Público. Claro. Ok, ¿y dónde? ¿En qué parte está? Aquí en Zapopan, en Valle. Pues es que aquí en Zapopan, en Valle de los Molinos, hay un... En Valle de los Molinos. Ok, en Valle de los Molinos con eso. Perfecto, ¿empiezas tú o empiezo yo, chancludita? No, pues usted, pues para que me permita hacer la llamada, la que supuestamente hace. Oye, pero no me hables de usted, ¿cómo, hombre? Está bien que hablas de Guanatos, pero háblame de tú. Bueno, pues como quieras, me vale gorro. Marcamos, las bromas están en el Panda Show. Saludos, mi gente, soy Luis Fonsi. Un abrazo bien grande para toda mi gente de Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Bromas, excelente. Vale, pues vamos a ver. Oye, ¿cómo eres, gordita, chaparrita? Soy guarita y flaca. Piedras Negras transmite el Panda Show por la mejor 99.1. El Panda se escucha más claro que nunca por Claro Música. La mejor. Hay que llevarlo, pero ¿sabes qué? Necesito que traiga su credencial de lector, si no, ¿cómo? Sí, bueno. Bueno. Disculpe, habla el licenciado Martínez. Este es el teléfono de la señora Esperanza. Sí. ¿Qué tal? Mire, le estoy hablando del Ministerio Público acá en Tlaquepaque. Ajá. ¿Usted conoce a una señorita de nombre María Guadalupe? ¿De qué se trata? Es que es mi hija. Mire, se trata de lo siguiente. Ocupo primero alguna información. Ajá. Lo que pasa que dentro de esta jurisdicción hay una persona de nombre Selena que está acusando a su hija, según entiendo, a María Guadalupe, por lesión y agresión en vía pública. Le explico cuál es el problema. Se citan, se contactan para la compra-venta de un aparatito, pues de estos ya de antaño, ¿verdad? Un reproductor de DVDs. Según argumenta la parte acusada que tenía necesidad económica por algunas cuestiones personales y localizó por una recomendación a la señora Selena. Hasta ahí todo bien, se estaba haciendo la transacción, pero resulta que el aparato venía incompleto. No traía pues los cables para conectarse a la televisión y todo esto. Se empezaron a hacer de palabras y vino la agresión porque según la declaración de la señora Selena, pues empezó bastante agresiva esta persona que se identifica como su hija. Ella tiene derecho a hacer una llamada. Si me permite, se la voy a comunicar. Sí. Permítame. A ver, Guadalupe, venga para acá. Ya tengo el contacto. Si es su madre, es correcto el número. Toma el teléfono. Bueno. Hey, bueno. Amá. Estoy encerrada. ¿Contas? Pues en el ministerio. ¿Pero en qué parte estás? Estoy encerrada, no sé cómo se llama aquí. Ah, pregunta cómo se llama. Acá en Valle, está en Valle. Es de que me peleé porque fui a hacer una venta y pues como no llevaba los enchufes del DVD, pues la señora se enojó y ya pues se puso agresiva y pues yo no me dejo. ¿Pero dónde? Es que necesito que me ayude. ¿Puedes contar? Es que no sé, déjale pregunto ahorita porque no me van a dejar marcar mucho tiempo. No, pues pregúntale en qué lugar estás para ir yo. Es que la señora, pues es que ya te explico, la señora presentó cargos y quiere que me encierre. Y no quiero. Por eso dime dónde estás para ir ahorita. Ahorita déjale pregunto. A ver, pregunta, por favor. De casualidad, ¿sabe cómo se llama aquí? Porque yo no sí, sé. Es el Ministerio Público 29, señorita. Aquí es donde la trajeron. ¿Y dónde queda? El 29. En la calle del Lago. Diga, a ver, comuníqueme a su madre, por favor. Sí, bueno. Sí, bueno. Sí, mire, lamentablemente su hija, usted dirá, pues por una transacción de compra-venta de un aparato, un reproductor que... Pues prácticamente, y a estas alturas, este siglo XXI, pues ya es como una pieza de museo, ¿verdad? Y el problema es que la persona, el nombre es Elena, está en la parte médica. Su hija incluso le mordió el seno derecho. Esa es la cuestión álgida aquí en esta situación, ¿verdad? Ajá. Le mordió, le arañó parte de la espalda, le arañó la cara. Aparte, con una de sus manos, le arrancó un puño de cabellos y le mordió el seno. Entonces aquí la situación no solamente es por el robo. Porque también esta persona que se identifica como su hija, ajá, le quitó y se intentó echar a correr. Fue cuando llegó la del municipio y la detuvo. Entonces está en una situación complicada. Yo no sé si usted tenga algún familiar que sea abogado o algo que ocupe ahí, porque sí, mi recomendación es que la chispe, porque si no, solamente va a hacer lesiones y todo lo que resulte, sino pues también imagínese, va a tener que pagarle la parte médica. Y ahorita, ¿cómo está la situación? Usted sabe que los hospitales en Jalisco están tremendos ahorita, ¿verdad? Sí. Ey, entonces, pues platique con su hija. ¿Usted sabía que tiene problemas económicos? Sí, de hecho yo le iba a depositar dinero hoy. Ajá. ¿Y por qué no se lo depositó? A ver, muchacha, venga para acá. Venga para acá. ¿Por qué estaba vendiendo usted ese aparato que ya no funciona? ¿Por qué estaba vendiendo el DVD? Lo que pasa es de que necesitaba dinero y por eso yo pues lo puse a la venta. Sí, pero me está diciendo su madre que está en la línea que usted le dijo que ocupaba dinero y que le iba a depositar. Pero lo que pasa es de que pues yo no supe, o sea, no vi bien los mensajes. Ahora, ¿pero por qué le mordiste el seno derecho a la contraparte? Pues que ella también me pegó. Pues sí, pero es una agresión grande, o sea, según me reporta, pues aquí tengo el registro, mire nada más, según del policía Duarte, que es el que los detuvo, que parecían dos mascotas caninas que estaban ahí dándose, y usted mordiéndole y arañándole, por favor. Si usted nada más le iba a vender un equipo, y aparte incompleto, pues con justa razón, la contraparte, pues se quejó. Pero es que ella me agredió y yo también. ¿No tiene un familiar o algo? Platique con su madre, porque si la persona sale más lastimada, esto le va a salir carísimo. Le va a salir carísimo. Señor, estamos aquí en el Ministerio Público en el 29. En lo sí, que ¿dónde es, queda eso? En Luis Fará. ¿Sí conoce? Déjalo, anoto porque yo no conozco para allá. Ajá. ¿Sí conoce la calle del doctor Luis Fará? ¿El doctor Luis Fará? Sí, Luis Fará. La calle es doctor Luis Fará, esquina con Lago Sará. Luis Fará, esquina con Lago Sará, Ministerio Público 29. Platique con su hija, a ver si la puede ayudar. Pero es momento de hacerlo. Tenga, mija, ocupo que se arregle con su mamá. Mamá, mamá, no sé qué voy a hacer. Ay, ayúdame, no sé qué voy a hacer. Ahorita, espérame, pues, déjame pongo mis zapatos para salirme. Ayúdame, pide prestado o algo, yo después te ayudo a pagarlo, por favor. Pues por eso necesito. Es Ministerio Público 29. Ayúdame, hay que buscar dinero, es que lo que pasa es que me están pidiendo dinero para que no me encierren. Puta madre, Lupe. Arréglate con el oficial tú, es que a mí no me quiere, pues dice que hables tú, mamá, ayúdame. Dile que se queda palabra del centro eso. Ofrézale dinero, a lo mejor afloja. No me quieren quedar encerrada porque Ina, luego que va a ver, luego no me va a ver y se va a poner mal. Ahí va a cesar. Bueno. Mamá, no es caso porque luego me van a cortar la llamada. Ey, ¿y mamá? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En el municipio. ¿Cuál municipio? Pásame a mi mamá, por favor, poquito. Ahí va. Es en el centro, es en Tejistán. ¿Dónde es para irme ahorita? Déjale, pregunto. Mamá, ofrécele de dinero. Pues a ver, señorita, ya usted le informó al familiar. Ahí, por favor, señorita, se lo lleva, por favor. Sí, llévesela detenida y póngale los separos. Bueno, señora Esperanza, pues mire, solamente le notifico que su hija quedará detenida al menos por 72. ¿Queda palabra del centro? Es que yo no conozco bien Guadalajara. Pues, ¿de dónde es usted? Es que casi no salgo, señor. Ah, mire, ¿sabe dónde está? ¿Sabe dónde está la U? Dígame, ¿dónde está? Disculpe. Me comunica, por favor, a la señora, no puedo hablar con usted. Gracias. Por favor, ubíquela bien. Comuníqueme a la señora, si es tan amable, si es tan gentil. No sé quién sea usted. A ver, dígame, por favor. A ver, señora, le estoy teniendo la educación de hablar con usted y darle información. Sí, sí. Y decirle que se va a quedar mínimo 72 horas esperando el dictamen médico. Y a ver si alcanza la fianza. Lo único, yo no sé, ¿usted tiene familiares abogados? No tengo familiares abogados. Bueno, si no se le asignará uno de oficio con sin costo. Lo único que sí, yo no sé si... Porque algo habla de que tiene familia ella, ¿no? Así que tiene una niña, señor. Imagínese, entonces, ¿quién se va a hacer cargo de la menor? Por eso ahorita me voy a mover. Quiero que me diga en qué lugar está. A ver. Está al lado del centro. Póngame atención, ¿sabe dónde está la U? ¿La U? Sí, la UDG. Sí. Ah, bueno, ahí del lado izquierdo. Ya le dije, Ministerio Público 29, esquina con el Ministerio Público 29, doctor Luis Fará, esquina con Lago Saraz. Ahí está. Cuando llegue, por favor, pregunte por mí para darle información. ¿Cómo se llama usted? ¿Anotó mi nombre? No. Licenciado Martínez. Ok. Y cuando llegue, le voy a hacer una pregunta y espero me la conteste. Le voy a preguntar, ¿cómo se oye el Panda Show, que es una broma de su chiquiringuilla? A toda máquina, ¡broma! ¡No es cierto! ¡Estás en las bromas del Panda Show! ¡No es cierto! ¡Ay, se cojón de verga! ¡Espérate, Esperanza! ¡Es una broma de tu hija! ¡Préndela a tu radio, a la mejor 95.5! ¡No es cierto! Lupita, ahí está tu mami. ¡Mamá! ¿Qué pasaste de pendeja, López? Yo ya me iba a largar, ya mi vida me estaba cambiando. Ay, no. Sí. Esperancita, Esperancita. No te preocupes. Oye, Esperancita, lo que pasa es que tu hija nos escucha ahí en La Mejor en Guanatos y pues, no sé, préndele a 95.5 y ahí agasájate con las bromitas. Dile por qué la broma, mamá, Lupita. Mamá, pues que si así, ya sí traigo dinero, pero pues nada más quería, pues sabía que te lo ibas a creer. Mucha de la chingada. No me diga malas palabras, que estamos en la radio, señora. Ay, perdón, pues. Chale, estamos por La Mejor, no me diga esas leperadas allá de Guanatos. Ya vio por no prestarle el varo, ya vio. Mira, a mí me dijo, Pandita, yo ando necesitada de varo, ocupo ahí una feriecita, recurrí a mi jefa. Me dijo sí, pero no me dijo cuándo. Entonces le voy a hacer una bromita para darle una lección. ¿Sí o no es lo que dijiste, Lupita? Pues ya vio, ¿para qué no le afloja varo a la hija? Pues ya me iba a ir, fíjese. Oiga, ¿y vio las calles que le dije o no? Ni las conozco, pero iba a preguntar. Pues la Luis Fará y la Lago Saraz. Yo creo que esa sí la conoce. Bueno, en fin, familia, díganme en Guadalajara cómo se oye el Panda Show. Máquina. Muchas gracias a la gente de Guadalajara que escucha La Mejor 95.5, al igual que en Monterrey, en la Ciudad de México, en Mérida, en Tijuana, en Nogales, en Aguascalientes, en Acapulco, en Veracruz, en todo el país. Hasta aquí el Panda Show en este martes 29 de septiembre, pero si estás picadón, baja la aplicación o entra a claromusica.com y quédate conmigo hasta las 10 de la noche. Regreso mañana miércoles en punto de las 7. Soy el Panda Zambrano. Buenas noches, pásala bien. Y soy mexicano, gracias a la gente que me escucha a diario. Muchos me conocen, pocos me han tratado. Soy hombre de palabra, siempre tiendo la mano. Soy un buen caballero, al que le gustan las damas, que sean muy cariñosas y nada interesadas. Me gusta viajar, me gusta la buena vida, siempre andar bien trajeado con mi rol. Mejor. La gran ironía de esto es que si eres poblano, yucateco, boliviano o tlaxcalteca, te vendría muy bien descargar la voz de Waze del Panda Show y dejarte guiar en tus travesías al volante por el pandita. No obstante, si eres de los lugares antes mencionados, dudamos mucho que consigas hacerlo. Para todos los demás, los invitamos a entrar al pandazambrano.com y dar clic en el menú de Diviértete, donde encontrarás el menú Panda en Waze y listo. Necesitas tener instalada la app Waze y dar clic desde tu celular para que funcione, bebé. La voz del Panda para Waze llega a ti por cortesía de Claro Música. Descarga la app. Hello, hablo con Tony. Hello. Hello, hablo con Tony. Hello. Hello, hablo con Tony. Hello. Wow. Márcale al panda. Márcale al panda show. Hello. Wow. Márcale al panda. Márcale al panda show. Puedes marcar multilínea 01800 pandita. Pa' echar la broma con el panda a todo dar. Repito, 01800 pandita. Marca de tu casa o donde quiera que tú estés. En WhatsApp 553 pandita. Pide tu broma con el panda Zambrano. ¿Qué andas viendo? ¿Qué esperas pa' marcar? El panda anda impaciente y ya quiere cotorrearte por favor. Unidos 1-855-26-11-804. Repito, 1-855-26-11-804. Con Zambrano tu broma pide cara de menso. Si tu hijo de Calimán, no importa si es desde Arizona, el Perú o Tonalá. ¿Qué andas viendo? ¿Qué esperas pa' marcar? El panda anda impaciente y ya quiere cotorrearte por favor. Pandita. Bueno. Pero ya estoy de regreso en este martes 29 de septiembre del 2020. Soy el Panda Zambrano, camisa número 25, transmitiendo en directo desde el Panda Cool Center en este programa 524 del Panda Show. Desde los Estados Unidos, la aplicación rojita 855-2611-804 de todo el país, 800 Pandita. También el WhatsApp de la diversión está disponible para ti, 553-726-3482, 553 Pandita. Facebook Panda Zambrano 25, Twitter arroba Quiero Una Broma. Espero que este finales de septiembre, en este 29, te le estés pasando de agasajo con la señal de Claro Música. Y estoy en Ciudad Neza y está Judith. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Judith? Hola, hola. Hola, buenas noches. Hola, ¿por qué tan seria, Judith? ¿Estás enojada? ¿Qué te hicieron? ¿Qué onda? Platícame. No, para nada. ¿Estás aburrida? ¿Tuviste mal día? ¿Problemas con la familia? ¿Dolor de huesos, de cabeza, de cadera? ¿Qué te pasa? No, nada de eso. ¿Qué onda, Judith? Platícame, ¿con quién hacemos la bromita? ¿Cómo vamos a combatir el aburrimiento? Pues le quiero marcar a mi hermano. Ok, ¿se llama? Él se llama Juan Alberto. Ok, ¿y qué broma para tu hermano Juan Alberto? Pues le quiero marcar para decirle que mi esposo me hace unos mensajes siéndole infiel. Uh-huh. Y que me corrió de la casa. ¿Y cuánto tiempo llevas con tu marido? 5 años. 5 añotes, ¿tienen familia? Sí, una nena. Ok, ¿te cachó unos mensajes con quién? ¿Cuál es tu historia? La historia de mentiras, pues. Sí, claro, la ficticia. ¿Vas a ver qué vamos a hacer? Con Francisco. ¿Y quién es Francisco? Un ex compañero de trabajo. Ah, ¿y actualmente trabajas o no, Judith? No, yo no trabajo actualmente. Bueno, entonces resulta que con un ex compañero de trabajo de nombre Francisco te escribiste mensajes comprometedores, te los cacha el buen... Bueno, ¿cómo se llama tu marido? Julio. Te los cacha Julio, ¿y después qué onda? Pues me corre de la casa y yo le hablo para ver si me ayuda para yo irme con él a Tijuana. Ah, ¿tu hermano vive en Tijuana? Así es. Órale, ¿y desde hace cuánto tiempo vive en Tijuana? 14 años. O sea que ya está más para allá que para acá. ¿Vas a necesitar que te ayude en algo o no? Digo, ¿sí? Pregunto, porque después no me lo plantean y de repente te lo paso y ya no sé ni qué hacer. ¿Quién sería yo, el Francisco, y qué quieres que le diga? Que le digas que si nos acepta a los dos, no sé, no, espérate, ¿cómo que no sabes? O sea, si realmente quieres que entre Francisco, tiene que entrar en un papel justificado. Uh-huh. ¿Y en eso no me puedes ayudar para saber cómo? ¿Cómo, hombre? Chintrolo. ¿Es que no la tienes lista o qué? Tú sabes más que yo. Uy, no, sí, como conozco tu vida, chancluda. Vámonos a la improvisación, marcamos las bromas en el Panda Show. Amigos del Panda Show, yo soy Stephanie Salas. Un saludo grandísimo, besos y abrazos. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas, excelente. Bueno. Sí, bueno. Juan Alberto. Sí, dígame, si no, no. Perdón, habla Francisco, te estoy hablando acá de la Ciudad de México. Francisco. Sí, mires, lo que pasa es que estoy con tu hermana Judith. Ajá. Oye, tenemos un problema, es que ella quiere hablar contigo, pero se está muy nerviosa. ¿Cómo están las cosas allá en Tijuana? Bien, ¿por qué? Dime, ¿qué pasó? Porque, sí, te la voy a comunicar. Lo que pasa es que... Híjole, pues me apena, ¿verdad? Pero pues tengo que decírtelo. Lo que pasa es que Julio la corrió de su casa. Ajá. Entonces discutieron y todo, le cachó unos mensajes. No sé si sepas, pero ellos ya tenían problemas de infartos. De hecho, ella y yo fuimos compañeros de trabajo y bueno, en el andar de este tiempo, el encierro y todo, pues surgió algo, ¿no? No te lo voy a mentir. O sea, surgió algo entre tu hermana y yo. El problema es que se dio cuenta él y pues la corrió bien gacho y pues ahorita yo ando sin chamba. Déjate la paso para que hables con ella. Déjate la comunico. Ten flaca, si es tu hermano, ya le dije, a ver qué onda. Bueno. ¿Qué pasó, Reina? Hermano, buenas noches. Buenas noches, ¿y ese pedo solo? ¿Mande? ¿Y ese pedo qué? ¿Me tienes en altavoz o qué? No, Entonces, ¿por qué la estás grabando, qué? Estoy aquí en la casa de Francisco. ¿Y esa mamada, reina? Pues es que todo se salió de control. No, estás bien cabrona, la neta, ¿eh? Estás bien cabrona y tú con tus mamadas que te admirabas y tus pinches teatros que la chingada. ¿Eh? ¿Cuenta? Pues. Oye, Juan, nada más un favor, no le falte respeto, ¿no? Porfa. Creo que te está hablando bien y yo te estoy hablando bien. No es para que le hables así, porfa. Te lo pido de brothers. Pues es que, mira, todo se salió de control, hermano. Pues yo ya no estaba bien con Julio y pues a él lo conocí ya tiene tiempo. Cuando estaba gorda, déjate de pendejadas, gorda. ¿Eh? ¿Para qué ver tus mamadas entonces de ahí que estás haciendo el pinche teatro con el puto terreno? Pues sí. Quita el puto altavoz a la verga si quieres platicar conmigo. No tengo el altavoz. No tengo el altavoz. ¿Y que no te hable así? Yo solamente quiero que... favor. O sea, que no manches. Yo solamente quiero que pues me ayudes, no. ¿Que no te ayude? Quiero... ¿Cómo verga quieres que te ayude? Pues es que no sé qué hacer. ¿Eh? Regrésate para la casa de mi mamá. Estando ahí, yo voy a platicar contigo. Es que no quiero ir con mi mamá. No me interesa. ¿Qué quieres hacer? Pues yo quería que me ¿Quieres que te ayudara. Traiga para acá o qué? Pues sí, porque... Pero tu mamá, Nazar, ¿y la niña qué? Pues me la llevo. ¿Ya pensaste todas tus pendejadas? ¿Ya pensaste todo bien? Sí, yo ya lo pensé bien, pero pues es que Julio ya no quiere hacer nada, ya... O sea, él ya me pues dijo... No mames, reina, quita. ¿Cómo vas a asesinar la primera vez? Ay, hermano, pues ayúdame, por favor. Yo la no, verdad, sí te no... voy a ayudar, sí te voy a ayudar, cabrón, sí te voy a ayudar. No te preocupes, no estés nerviosa, no tienes por qué preocuparte. Sí, ya sé que yo la regué y pues... No hay pedo, cabrón. ¿Vale? Regrésate para la casa, ahorita yo hablo con mi mamá, regrésate para la casa. Ahorita yo hablo con ella. Ya para que te regreses, para este acá. Cabrón ya parece tu papá. Que no me puedo regresar a la casa porque mi mamá me va a correr. Dile a ese pendejo que se calle el hocico a la verga. Que no mames, y tú dijiste que era buena onda. El estúpido, che, güey, ¿cómo te ofende, güey? Lo bueno que eres su hermana, imagínate si fueras la sirvienta. Oye, carnal, dile a ese pendejo que se calle el hocico. A mí no me vas a decir pendejo, cabrón. Chinga tu madre. No me vas a decir pendejo, güey. Si yo te estoy hablando con huevos para decirte sí, me cogí a tu hermana y qué. Te lo estoy diciendo de huevos. A mí no me espantas, mijo. No te estoy espantando, pero no voy a permitir que le estés hablando así. Escúchala cómo está bien nerviosa. Ay, compa, tú no sabes ni qué pedo, güey. Primero, como la trató Julio, y lo que menos espero, güey, lo que menos deseas es que tú la trates así. ¿Y para qué, baby, te metes en una relación que esté casado, güey? Bueno, pues se dieron las cosas, güey. Ni ella ni yo lo planeamos, se dieron las cosas. Está bien, güey, está bien, yo te entiendo como cabrón. A mí no me va a traer. Entonces, al contrario, deberías de estar agradecido que aquí estoy cuidándola, cabrón. Y yo te lo dije, no tengo trabajo, güey. Y hablé para ver si nos recibías allá en Tijuana, pero sales con tus chingaderas. No mames. Es que no mames, recibirte a ti. También pendejo, güey. O sea, huevo, pues de la menos, güey. No, güey, la neta no, güey. ¿Y por qué no? Recibirte, no, güey. Yo te pregunté, oye, ¿cómo andan las cosas en Tijuana? Te lo pregunté huevos, bien. Vaya y vas con tus pinches huevos a la verga y empieza desde cero. Que tantos pinches huevos tienes, güey. A ver, por eso, te estoy diciendo, cuñado, las cosas acá están difíciles. Acá están difíciles las cosas. Por eso te pregunté, pues ábreme las puertas en Tijuana. ¿Qué pasó, cuñado? Oye, resultó la ley de la espontaneidad, mija. No tenías ni un carajo. Sabías que querías joderlo, pero ni una idea. Ok. Te puedo pedir de favor. Oye, quitas el altavoz porque sí, no, tienes no razón. No, no tengo el altavoz. Pues entonces tu teléfono está del carajo, mija. Yo creo que sí, porque no tengo el altavoz. Está muy sensible ahí la bocina del micrófono. Ok. Necesito, ocupo, por favor, que defiendas al mentado Francisco, ¿ok? Okay. O sea, que defiendas y te defiendas, argumentando lo que yo le estoy diciendo. Oye, hermano, pues yo te hablé en buena onda, te quiero mucho, Francisco tiene razón, me estás pendejeando, pues este no fue a propósito. ¿Ves que le dije que no había sido a propósito, sino que una cosa nos había llevado a la otra? Este, apóyanos, me quiero ir a Tijuana, no quiero con mi mamá, ya sabes que mi mamá esto, esto, esto y aquello. Este, pues ábrenos las puertas en Tijuana, voy con la niña, él es buena onda, responsable, pero tú te pusiste bien ojete. ¡Ah, pues échale choro! Okay. Créete el tema, tú pusiste el tema, es tu broma. Yo nada más te estoy apoyando, ¿de acuerdo? Ok. Vámonos con toda la diversión en el Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Broma. Excelente. Oye, pero así te dice pendeja y todo. Número que usted marcó está ocupado. Ya le ha de estar llamando a tu mamá, mija. Sí, ya le ha de estar marcando a mi mamá. Pero mi mamá sabía de la broma. Ah, pero espero que no le diga: ay, no, mijito, te están haciendo una broma. No, no, no. Yo le dije que le dijera que no sabía nada de mí. Ok, le estoy marcando nuevamente. Va, va, va, entras tú. No hables, espérate. ¡Ey! ¡Ey, no me cuelgues! ¿Qué pedo, güey? Pues ya te dije, empezar, hermano. Para empezar, no quiero que se meta para empezar, güey. Si vas a empezar a hablar, habla tú. ¿Sale? Sí, está bien, yo voy a hablar contigo. ¡Ay, pinche mamón! Chingue sí, hermano. Madre, culero. Dígalo ya, che mamón. Chingue está tu madre, cállate, perro. Ya, a ver, hermano, vamos culero, a hablar ven tú y yo. Ven para que veas, güey. Ven para que veas el pedo, hijo de tu hermano, puta madre aquí en Tijuana conmigo, güey. Hermano, ven, vamos cállate, a hablar wey. Tú y yo. Pinche exiliado, pinche mira. Mamón. Mira, hermano. Por favor, hazme caso. Mira, yo quiero mira. Que nos ayudes. Háblame, háblame. Espérate, espérate. No, espérate, espérate. La neta no sé ni qué pedo, reina. Estoy trabajando. Hermano, por favor, ayúdame. Ya te dije que sí, pero a ti. No llores, cariño. No llores, cariño. No vale la pena. Yo me quiero ir con él. No mames, reina. Deja, no mames, cabrona. ¿Tienes putos huevos o no, cabrona? Pues, túmbate el rollo, pues. Pues sí, pero pues. ¿Te vas a hacer una estética poniendo uñas, pinche delicadita? Julio, Julio me quitaste el teléfono, no tengo mi teléfono. Me sacó así sin nada. No te voy a dar dinero, dinero te voy a dar. Mira, ¿dónde estás? Estoy aquí, en la casa de él. ¿Dónde estás? Estoy por el metro Pantitlán. Porque él fue por mí cuando yo le marqué y nos venimos para su casa. Ay, reinita. Che, mamón, no te va a dar dinero porque no tiene dinero ni para tragar el ojete. Che, mamón. Ay, hijo de tu puta madre. Ahorita vas a, me vas a conocer quién soy, pendejo. Ay, hermano, por favor, ayúdanos. Wey. Mira, yo me voy con la niña. Hoy más, nada más préstame para los boletos y yo me voy para allá. Hasta con el culo ha de tener empeñado el ojete. Che, mamón. Con esa clase de pendejo te fuiste a juntar, no mames, la neta. ¿Eh? Pues es que él es buena persona, pero ahorita está enojado. Si tiene huevos, que no me cuelgue, yo quiero hablar bien con él. Lo, no lo sacaste de sus casillas. Él está las enojado. Casillas, que chingue su cariño, madre, no que chingue su madre. ¿Cuáles casillas? Pinche casillas, mamón. Que al pendejo. ¿Eh? Ya, por favor, nada más pues ayúdame. Mándalo a chingar a su madre y salte de ahí, habla conmigo, pídele el teléfono, ¿quién te anda cuidando? Tú no sabías ni cómo enfrentarlo, ¿eh? Y yo tomé el teléfono sin conocerlo y me expresé bien. Mira, hermano, no me quiero poner entre la espada y la pared. Por eso, mira, reina, a mí me vale verga, por como te quieras poner. Chupas. ¿Sale? Si tú te quieres ir con ese pendejo, porque es un pendejo como te está hablando, te como dejo. Está haciendo las cosas. ¡Ay, tú o le sea, hablas bien bonito, güey! Estás pidiendo chichi, no mames. ¡Pinche no mamón! Ni, dice que no tengo ni para tragar el pendejo, ni trabajo, tío. No mames, reina, ¿eh? O sea, fíjate qué te va a ofrecer el estúpido para empezar. Te estás pidiendo chichi. Hermano, o sea, pero él me ha ayudado mames, mucho. Reina, o sea, él no me ha ayudado mucho. ¿Eh? Él me ha ayudado mucho, mucho, mucho, hermano. Todo lo que ustedes no saben, él siempre ha estado conmigo. No, pues desgraciadamente, qué mal pedo que hasta ahorita que ya tornaron las cosas. Venga, contigo sí, muy machito, pero conmigo hasta le tiemblan las chichis, pinche mamón. ya, hermano, por favor. Por eso, ya, mira, háblame de un teléfono. Háblame de este puto teléfono. No quiero ser escuchando ese pendejo. Vamos, dile que quiero hablar con él. Pero no tengo teléfono. ¿De dónde te voy a marcar? Venga, de ahí pago un culpa a la casa de mi mamá. Déjate de pendejadas. Yo estoy dispuesto hasta pedir una disculpa, pero sí me la pide. Mira, hermano, habla bien con él. Habla bien. No, ¿sabes qué? Pinche mamo. Oye, a ver, oye, dame el teléfono de tu mamá. ¿No sabes si ya habló con tu mamá? No sé. A ver, dame el teléfono. Vamos a ver si tu mamá nos escucha, si le entran las bromas o no. No, mi mamá no los escucha. Ay, no, entonces no me des el teléfono de tu mamá. No nos des el teléfono. Es que estaría padre, es que me gustaría investigar si ya le comentó algo para que tu mamá entrara diciéndole, ¿qué pasó, mijo? Pero si no, pues no. Si no lo consideras, mejor no. Pues vamos a marcarle de nuevo. Pues dile, bueno, pues a ver si me puedes enviar una feria. Voy a estar picándole y ya le decimos cómo soy el Panda Show, ¿ok? Ok. Listo, marcamos las bromas aquí. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Broma. Excelente. Te mando una feria, pero dile que para la leche de la niña. Mete a la niña. No, es que la niña ya no tiene leche. Bueno, para la comida. Ok. O sea, pero para la niña, pues. Para que coma. ¿Qué pasó? Bueno. ¿Qué pasó? ¿Hermano? ¿Qué pedo, reina? Déjate de mamada, ya habla claro y fuerte. Te estoy hablando claro, te estoy diciendo las cosas como son. No tengo a quién recurrir y tú lo sabes. Pues mira, yo ya te dije, si quieres que yo te ayude, vete para la casa de mí. Yo ya hablé con mi mamá. Mi mamá te está esperando en la casa. Vete para la casa, allá te están esperando, córrele. Oye, hermano, pero préstame dinero, ¿no? No, dinero no te voy a prestar. Dinero no te voy a prestar. Para darle de comer a Saori. Pinche mamón. Para darle de comer a Saori. No me hagas con tus mamadas, tú, reina. Ojete. Por favor. No, pinche clase, pinche pendejo que te fuiste a agarrar a la verga. No, a mí no me hables. A mí háblame cuando estés tú sola. Muerto de hambre. Cuando estés tú sola. Ya, hermano. ¿Viste? Sí te dije, ya le dijo a tu mamá, güey. Ya le dijo a tu mamá. Oye, te comenté lo de la hija perfectamente bien para darle de comer, pero ayer el cierre. Chale. Ok, bueno, vámonos ya para el cierre. Ya no voy a picarlo. Le vas a decir, oye, pues no me cueles. Ya no está. Ahorita fue a la tienda a comprar pues algo para tragar, ok. Jamoncito o algo. ¿Con quién estás, mija? Con mi esposo. Ah, no, ahí está el neta, güey. ¿Y cómo se lleva tu marido con él? No muy bien. A ver, pónmelo en la línea. Digo, pues ya que anda de hocicón, chingazo. Bueno. ¿Qué onda, Julio? ¿Qué pasó? Che, mamón. Lo hemos calentado, pero hasta más no poder, sí, Julio. No manches. No lo había escuchado así. Oye, Julio, ¿tú cómo te llevas con él? Pues más o menos, no así como que muy cercano, ¿no? Pero sabes, okay. Más o menos las horas llevamos. ¿Me ayudarías a terminar la broma? A ver, dime cómo. Muy sencillo. O sea, Julio, por lo que escucho, Julio Juan es como, digamos, el líder de la familia, el que lleva la batuta. Ah, sí, es el hermano mayor, a quien por lo regular le piden consejos. Mira, muy sencillo, tú haz de cuenta, acuérdate la historia, tú descubriste, en este caso a Judith, en una infidelidad, ¿ok? Y la corriste. O sea, de eso se está tratando la broma. Ya después, la otra circunstancia es el Francisco y eso, que ahí pues no lo vamos a meter. Entonces, tú en ese papel serio que estás teniendo, en esa actitud, oye, Julio, habla, perdón, Juan, habla Julio, oye, nada más quiero que te enteres por mí. Hoy corrí a tu hermana porque me puso el cuerno, le caché unos mensajes, nada más para que después tu familia no se me venga encima, la corrí. Y él te va a decir, sí, no, fíjate, ya me habló, no sé qué, dos, tres palabritas. Y tú ya le dices, y aparte te quiero decir lo peor de todo, y ya le dices cómo se oye el Panda Show. ¿Te late? Ok. Ándele, agárrese las huevitas, compadre. ¿Qué tiene? Sí, no, sin problema. Es una bromita en familia. ¿Vale? Sí, Sí, está bien. Órale, entonces recuerda, hablas para informarle que ya corriste a Judith porque la cachaste en la infidelidad. Lo dejas hablar y le dices, te voy a preguntar, te voy a hacer una pregunta. No, no, te voy a decir lo peor de todo, cómo se oye el Panda Show, ¿vale? Pues vamos a darle, espero que se ponga las pilas, las bromas están en tu show. Hola, ¿qué tal a toda la gente que está escuchando Panda Show? Yo soy Gabriel Soto y les mando un saludo con mucho cariño. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas. Si tienen el altavoz, quítalo poquito, por favor, compadre, quítalo. Cuando termine la broma, si quieres, lo pones. Quítalo, porque si no, lo puede cachar por el audio. Va. Hey. Bueno. Bueno. Bueno, bueno. Juan, soy Julio. ¿Qué pasó, güey? Pues... quiero que te enteres por mi canal, pues ahora sí que... pues corrí a tu hermana. No, mira, aguanta, güey. Yo ya ahorita es lo que estoy hablando, güey. Mira, no, no, carnal. Pues ahora sí que... pues ya esto explotó, tenía que explotar. Pues no sé si ya hayas hablado con ella o no. Le encontró unos mensajes y... pues, la neta, eso no va, güey. Sí, güey, así que... entiendo, sí te entiendo, estás en todo tu derecho, güey. Pues más yo ya no puedo hacer, güey, ahora sí que... no, te lo agradezco, carnal, la neta. Y pues, pues lo peor de todo es que... pues no, no, no sé ni cómo decírtelo, carnal. No, dime, dime, ¿qué pedo? Tú directo a la guillotina, güey, no puedo. ¿Te puedo hacer una pregunta, carnal? A ver. ¿Cómo se escuchan las bromas del Panda Show, güey? ¡A toda máquina! ¡Ay, ay! ¡Che, mamón! Te la ganaste, hijo de tu repito, madre. ¡Juan Alberto! ¡Estás en las bromas del Panda Show! Oye, Juanito. Juanito, ¿te puedo decir una cosa? ¿Te puedo decir una cosa, Juan? Échale, carnal, échale. ¡Che, mamón! ¡Che, mamón! Oye, ¿cómo te me pones a pedir algo? Muy bravo, oye, déjame platicarte que yo no sabía que Julio, tu cuñado, estaba ni siquiera en la broma, ni siquiera que estaba con Judith. Judith nos habló para pedir la broma, que el planteamiento que se te hizo de que pues la había cachado con unos mensajes y bueno, pues que no sabía cómo entrarle y pues la improvisamos y por eso entré tranquilito como Francisco. Oye, pero te calentamos chidísimo, papá. No, oye, no, no, no, no, no, no, che, mamón. Oye, Judith, dile por qué le hiciste la broma a tu hermano, adelante. Hermano, buenas noches. Discúlpame, carnal, pero pues sé que has estado un poco estresado y te estresé un poquito más, pero pues espero te hayas divertido aunque sea un ratito. No, pinche divertida que se dio. Discúlpame, te amo mucho y te mando un abrazo y un beso. Y pues me demuestras que a pesar de los problemas o de lo que sea, siempre vas a estar para mí. No, ¿no? Saben que esto es para todos ustedes. Che mamón. Discúlpame, carnal, discúlpame. Oye, Juanito, ahorita no estamos por radio, estamos transmitiendo por Claro Música, pero cuando tengas la oportunidad, préndela tu radio en Tijuana, en la 90.7, estamos en la mejor FM, en el Panda Show. Ahorita estamos en Claro Música, qué bueno, porque si no, no pude haberte dicho, che mamón. Pero bueno, familia, díganme cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. Panda International. Si peguen de los chavos. Ah, él le encanta tuitear y seguirlo deberías tú. Es Panda Zambrano y seguramente te contestará. Oh, él le encanta tuitear y seguirlo deberías tú. Es Panda Zambrano, dale follow, no seas pupu. Three. tuitear y seguirlo deberías tú. Es Panda Zambrano y seguramente te contestará. Oh. Escuchar. Van de International. Si pega entre los chavos. ¡Sucel! ¡Abre! ¡Hora de tuitear! ¡Pa Zambrano! Ah, ah, ah, él le encanta tuitear. Y seguirlo deberías tú. Las cosas no son blanco y negro, ni rojo y blanco. Ah, bueno, sí, porque el panda es blanco y negro, y las apps de Claro Música son rojo y blanco. Ah, te cuento, bebé. Si estás en México y Latinoamérica, descarga la app de Claro Música color blanco. Te chorearon si te dijeron otra cosa. Y si estás en Estados Unidos, descarga la roja para escuchar al osito blanco y negro. Hablando de negros, si no puedes, pídele asesoría al negro de WhatsApp. Aunque en realidad es facilísimo. Te la resumo. La app roja de Claro Música es para Estados Unidos y la blanca saca el aburrimiento de tu vida en México. Fácil, ¿no? Llama gratis desde la Ciudad de México. 5 Pandita. Bueno, estamos con más en este martes 22 de septiembre del 2020. Programita 524, redes sociales. Facebook, Panda Zambrano 25, Twitter, arroba, quiero una broma. Y me voy con Víctor, que él es administrador de empresas. Le va a hacer una broma a su chava. Ajá. Me mandó su correo electrónico a quierounabroma@yahoo.com. Que por cierto, Víctor, está sin chamba, ¿verdad? Andamos aquí, de vacaciones forzosas. Bueno, le vamos a hacer una broma a tu chava, según nos comentas ahí en el correo electrónico, que andas desempleado. A ella le refafalututututea esta situación, pero la broma consiste en que ahora ya con la nueva apertura y todo el asunto, te metiste a trabajar a un table dance ahí con las chamaconas. Y eso al parecer creo que le va a purgar. ¿O cómo está el antecedente? Platícanos, compadre. Sí, realmente la idea es esa. Lo que pasa es que a ella le molesta, es más, le purga que yo vaya a esos lugares, ¿no? Hemos tenido problemas muy fuertes, de hecho, porque de repente se le sale a decirle y no sabes cómo se pone, porque pues, piensa que me llevo las viejas y todo el rollo, ¿no? Entonces, no será cierto, no será cierto. En un table y sin comer nada, güey. Será cierto. Nada más vamos a ver el espectáculo, por supuesto, ¿no? Muy bien, mi Víctor, me estás platicando, ¿cómo se llama tu novia? Adriana, a ver, platícanos, ajá, ¿qué le vas a decir y cómo se lo vas a manejar? Pues yo le voy a manejar que ahorita estoy en una comida, ¿no? Precisamente con estas personas, en donde pues me están haciendo ya la oferta en concreto, ¿no? Y pues obviamente es una oferta jugosísima en lana, ¿no? Que obviamente no puedo desaprovechar, pero que pues sí le quiero ser sincero y le quiero decir el giro, ¿no? En el que me voy a meter y pues, que quiero saber si voy a contar con su apoyo y todo el rollo. Claro, ¿cuánto tiempo llevan de relación, de noviazgo? 5 años. Ok, dile hoy, ¿sabes qué? Pues, ¿han platicado de casarse? Ella ya quiere, pero yo todavía le saco gacho. Ok, entonces dile, ok, mi amor, mira, llevamos 5 años. Yo sé que tenemos grandes planes, proyectos en la vida, pero pues ahorita se me presenta una gran oportunidad. Es una cadena de table dance bien importante. Pero tienes que decirle que es una cena, no una comida, tarima pendecuaro, ¿eh? Es cierto. Ay, te digo que estás todo baboso. En fin, ¿estás listo? Estoy listo. Pues vámonos en directo desde el Panda Call Center en este martes 29 de septiembre. Las bromas están en tu show. Hola, ¿qué tal, amigos del Panda Show? Soy Adrián Uribe. Les mando un saludo muy grande. Suerte. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas. Bueno. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, flaquita? ¿Qué onda? ¿Qué haces? Aquí, trabajando. ¿Todavía? Uh-huh. ¿Mucho trabajo o qué? Sí, tengo que hacer una presentación coffee. Ay, si quieres yo te ayudo. Sale, de hecho sí te iba a decir porque yo soy medio maleta para esto. No, nada de esto. Oye, mira, de hecho voy un poquito retrasado, bueno, más de lo que yo pensaba. Pero pues ya te voy a explicar más o menos por qué, ¿no? Voy a tratar de no tardarme y ser como que breve, ¿no? Para que, ¿cómo se llama? Me agarres más o menos porque se trata. ¿Te acuerdas que te dije que iba a ir a una comida con unos amigos? Ajá. Uh-huh. Pues no, resulta que no, realmente ahorita estoy con unas personas, ¿sale? Con uno, con unas personas que son empresarios. Ya había tenido un poquito de contacto con ellos y ahorita pues me están haciendo una oferta de chamba. Uh-huh. ¿Sale? Y pues la verdad es que pues todo muy bien. La verdad es que es una muy buena oferta. En lana pues está excelente. Uh-huh. Obviamente pues también tendría muchas responsabilidades, tendría que también viajar y todo. Uh-huh. Es un torito pues bastante fuerte, ¿no? Pero bien, todo bien. Nada más que hay un pequeño detalle que sí te quería comentar. ¿Qué pasa? No. De hecho ahorita no me puedo salir así como así para ir por ti. Me voy a tardar un poquito más, pero por eso te hablé para platicarte, ¿no? Sí. Pues la bronca es que este cuate es dueño de una cadena de centros nocturnos. Uh-huh. ¿Sale? Pues, pero centros nocturnos de los que ya te imaginas, ¿no? Ah. Bueno, o sea, table dance, pues. Ajá. ¿Sale? Obviamente es un grupo, no nada más es un table, o sea, es un grupo que tiene, pues también tiene restaurante, todo, pero entre eso tiene una cadena de tables. Te preguntarás cómo los contacté. No, lo que pasa es que yo tenía una amiga ahí donde estaba trabajando. Su papá tenía un estudio de audio y todo el rollo. Y a su vez su papá, una vez tuvimos contacto y él conocía a este pato que era empresario. Yo le dije que pues, ahorita no tenía chamba y me contactó con otras personas. Entonces, uh-huh. Pues te digo, la paga está sensacional y todo. Pero sí me están pidiendo las aperturas de otros centros nocturnos. Es decir, que yo lleve todo lo que es pues ya sabes, ¿no? El primero, el estudio de la zona, el estudio de mercado. Alguna vez los apoyé con eso. Todo lo que es el performance, el diseño del lugar, los pronósticos. Es decir, encargado de toda la planeación de los lugares. Y obviamente mejorar los que ya existen, ¿no? Es decir, solamente incrementar la asistencia de gente, los shows, etcétera, etcétera. Pues, digo, yo les platiqué que pues más o menos se me da la parte del proyecto y la planeación y pues me están dando la oportunidad. Sé que, y te hablo y te lo digo así sinceramente porque sé que a ti no te gusta mucho ese giro. Digo, uh-huh. Me lo has dicho muchas veces. Pues hemos tenido muchas broncas también. Entonces, pues la pregunta es si cuento con tu apoyo y digo, porque no lo puedo desperdiciar, pero yo sé que para ti va a ser algo que sí te pueda molestar o no sé. No sé de inicio qué piensas. Pues es trabajo, ¿no? Digo, la bronca, mira, te voy a ser sincero, o sea, la bronca también es que solamente tengo que traer chavas, o sea, tengo que hacer casting. Me explicaron más o menos cómo funciona la jugada. Tienen que hacer casting. Ya ves que las chavas bailan y te hacen un privado y todo, obviamente. Pues ya te digo la verdad, o sea, no me gusta ocultarte cosas. Digo, Mariana, a mí los privados, primero para ver cómo bailan, todo. Y también, ¿cómo se llama? Pues ver, buscar personas, buscar chavas y todo, pero pues sí me estarían, bailando y sí estaría relacionándome con gente a lo mejor que pues a ti no te gusta y. Pues, por ejemplo, cuando viaje también pues, sí me gustaría que a veces me acompañaras o algo así, ¿no? Entonces, no, pero pues no sé tú cómo ves. Si me escuchas, es que aquí está medio escandalazón. Pues es trabajo, Víctor. Y yo no quiero ser un obstáculo para tu carrera ni para ti. Bueno. Sí, te escucho. Es que de hecho también estamos con unas chavas que también apenas van a entrar y todo. No. Yo no quiero ser un obstáculo en tu carrera y es trabajo y yo no me voy a meter ni a... yo no quiero ser un impedimento, para nada. Pero, o sea, digo, ¿eso cómo lo tomo? ¿Como una respuesta que iba a estar conmigo aunque ande yo en estos giros y todo? No, Víctor, no puedo. Pero, digo, ¿por qué? O sea, aparte, es algo que nos va a beneficiar a los dos. No, perdóname, no puedo. Pero, obviamente, yo es algo que yo no me voy a meter, tú... no, Víctor. Oye, flaca, pero aparte, mira, todo eso, tú sabes que es un espectáculo y obviamente es con fines lucrativos, o sea, todo es falso, tú lo sabes, o sea, nada es en serio ahí. O sea, es muy difícil y ahorita no te puedo decir. Ahorita se tomará algo. Espera. Chorro. ¿Cómo se llama? No, Víctor. No puedo, haz lo que tienes que hacer. Y si quieres entrar, entra. Yo no sé quién, ¿no? Cada quien hace su carrera como quiere y está en donde quiere. No, oye, pero entonces no me estás apoyando. Perdóname, no, si fuera otro tipo de trabajo sería diferente. Tú siempre has tenido mi apoyo incondicional en todo, pero en este tipo de cosas es muy difícil, Víctor. Y pero, no, perdóname, ni siquiera me hubieras llamado para decirme estas cosas. Es que yo te creo que porque... esto sí es personal y no por teléfono. Tú, mira, por mí no hay ningún problema. Espérame, escúchame, flaca, o sea, lo que pasa es que sí te lo iba a decir personalmente, obviamente, pero... No, nos vemos, Víctor. Me dicen que la decisión la tengo que tomar ahorita. Por eso te estoy llamando. Toma lo que tengas que tomar, haz lo que tengas que hacer. A mí no me tienes que preguntar. Imagínate, nos podemos dar otro nivel de vida ya, o sea... A mí no me interesa eso. Ay, pues, digo... Olvídalo. Sí, ya es que te gusta así la ropa y todo. Espera. No, ya ves que a ti, te gusta la ropa, te gusta, ya ves que te gustan cosas para tu casa y todo. Entonces, con eso, pues digo, lo que quieras. No. O sea, pero entonces tú dijiste que me ibas a apoyar y aparte ya hemos hablado hasta de cantarnos y todo. Sí, pero no, pero es que... No, pues es qué mala onda, porque no me estás apoyando. Oye, ¿sabes qué? Y es horrible. ¿Y cómo te atreves a llamarme de ahí, por favor? No estamos en un tema. Es que por eso yo estoy muy cerca aquí de tu trabajo. Entonces escuchan cosas por teléfono. No, bueno, esta gente cómo es. O sea, también, obviamente, pues, estas personas, el gerente de este cuate, pues digo, ya sabes cómo ha de ser, o sea... Se escucha, no, Víctor, no. No, pero es que, mira, obviamente, ya dije que había personas, que había chavas y el gerente anda ahí, ya sabes, queriendo. Pero, digo, la verdad, pues, aparte, si es este negocio, o sea, tú debes de entenderlo. Olvídalo, no, Víctor, no. O sea, ese es el apoyo que según me ibas a dar, que ya no sé qué tanto. Sabes si mi apoyo lo vas a tener, pero en esas cosas no. Discúlpame, no puedo. Ay, pero no me dieron una oportunidad en un convento, porque ahí sí, ¿no? Olvídalo. Si tú quieres entrar, entra. Ya. Eso es horrible estar hablando, por favor, escucha nada más. A lo mejor tú no escuchas lo que estás escuchando. Pero ponte en mi lugar, o sea, olvídalo, Víctor. No, o sea... No, mira, si tú quieres entrar a trabajar ahí... Yo no quiero ser un impedimento. Si tú quieres entrar a trabajar ahí, entra. ¿Sí? Yo no quiero que digas, es que por Adrián. No, pues no, obviamente aquí no hay estar contigo, que es la oportunidad. Es que aquí no hay eso, ¿sí? Aquí no hay eso. O sea, tú quieres entrar a trabajar ahí, no hay ningún problema. Amigo, te amas otra. Ajá. No, flaca, pero es que no. No, o sea, de hecho, y mira, hasta este cuate se dio buena onda, o sea, porque me dijo, checa lo que tengas que checar con los tuyos, ¿no? Realmente, y me das una respuesta. No me lo dijo en concreto, pero pues prácticamente me dijo eso, ¿no? Chécalo, pues, si tienes pareja, algo así. No. Tú haz lo que tengas que hacer. Y mira, si quieres entrar a trabajar ahí y entra a trabajar. Yo no soy un impedimento, Víctor. No, pues entonces no. No, por mí, mira, yo no me quiero meter. Haz lo que tengas que hacer. Nada más te pido de favor que no vuelvas a hacer esto, que no me vuelvas a llamar de ese tipo. No me vuelvas a hablar de este tipo de lugares, por favor. Adriana, pero... Escúchame, además, ¿no crees que yo me merezco que me estés hablando de un lugar así, que yo estoy escuchando estas cosas? Adriana, así son esas personas, es pura farsa todo esto. Tú no hagas caso. Tú no estás escuchando lo que yo estoy escuchando. Pues así son esas viejas. Pues yo no estoy acostumbrada. Y piensas ahorita que me voy a esperar más adelante y que di mucho más consejo cuando trabajas en este tipo de lugares. Yo no quiero eso. No lo quiero. Si tú lo quieres, adelante. Yo no. Y discúlpame, la verdad. Ay, no, pero obviamente, pues es una buena oportunidad. O sea, no me importa. Para ti sí. Tómala. No, es que es para. Lo que no entiendes es que es para los dos. Mira, hablamos cuando ya no estés en ese lugar, por favor. No estoy dispuesta a seguir escuchando lo que estoy escuchando. No, es que no puedo. Ya te dije que la respuesta la necesito dar. Tómala tú. Ay, pues yo no estoy solo. Supone que somos pareja, ¿no? Por eso hay que tomar las decisiones entre los dos. Llámame de otro teléfono. Ay, es que por eso ya te expliqué por qué te llamé por teléfono. Porque llámame de otro lugar, salte, por favor. Ay, estoy con esas personas. Ten una respeto, Adriana. Ten respeto. Pues precisamente por respeto no puedo salir así como si estoy con estas personas, o sea. Bye. No, Bye. No me cuelgues, no. Oye, espérate. No. Ay, creo que ya te colgó. No, man. Se puso mal. Víctor. Ahora sí, tú y yo vamos a poder ser felices. Bienvenido a tu nuevo trabajo. Oye, no manches, tu hija sí se puso mal, compadre. Te digo que no, esos lugares para ella no son lo peor que... Oye, pero ahora no cómo rematamos qué, ahora cómo rematamos la broma, tenemos que rematarla chido. Pues no se me ocurre nada, que así como se puso, no se me ocurre mira, nada. Mira, a mí se me ocurre una cosa para poderla rematar. Ajá. Le dices, ok, ya me salí, ajá, ya no estoy dentro del table, mira... Ajá. Es mi oportunidad en mi vida, me duele mucho, llevamos 5 años juntos. De verdad eres mi vida, eres mi todo. Pero prefiero dejarte por mi trabajo. Espero que sea tu feliz. Y la cortas, ¿ok? Sí, para rematar bien. Marco, ahora es tu momento, las bromas están aquí. Mamá, pon la grabadora porque está el Panda Show ahorita, mami. Chamaco, soy yo, su inseguro servidor Alex Lora, gritante del Tri de México. Recordándoles que el rock and roll es un deporte, practíquenlo escuchando el Panda Show. ¡Y que viva el rock and roll! Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bueno. ¿Qué onda? ¿Quién habla? Ah, ya hablo, Víctor. Oye, ya me salí. Bueno, ¿sí me escuchas? ¿Qué quieres? Ay, digo, ¿pero por qué esa actitud? ¿Qué se te ofrece? Ay, Ana, pues hablar contigo bien, o sea, no entiendo realmente tu actitud, ¿por qué te pones así? ¿Cómo te atreves a hablarme de un lugar así? Ah, bueno, ya me salí, pues, o sea, oye, pero mira... Un poquito de respeto. Ay, bueno, ya, eso es lo de menos. A ver, aquí la pregunta es, ¿cuento con tu apoyo o no? No, Víctor. Ay, Adriana, pero es que no puede ser, o sea, no puede ser que me digas eso. Perdóname, no puedo. O sea, digo, ¿valen más tus celos que todo el tiempo que llevamos de relación y todo? Sí. Perdóname, pero son celos, Víctor, es por salud. O sea, ¿cuál? No puedo. ¿Salud de qué? A ver, explícame. O sea, a mí de verdad me da mucha pena que te manda. O sea, mira, de hecho, te digo algo, yo pensé que hasta, no sé, iba a ser una noticia como buena para que, digo, realmente ya te lo repites para darnos una mejor vida y todo. Y tú dátela, No, claro que no. Hay otras formas de dársela. Pues yo lo sé, pero pues hay... Tampoco vivimos del aire. No la quiero. Tampoco vivimos del aire. No la quiero. Prefiero seguir ganando lo que gano en mi trabajo y seguir viviendo como vivo. A tener esas mortificaciones no quiero y no estoy dispuesta a aceptarlo. Que no ganas mal ni nada, así que ni te quejes. No estoy dispuesta a sacrificar mi tranquilidad y mi salud por dinero, no. Hay otras cosas más importantes. Date cuenta que, o sea, me estás acordando todas las salidas, Adriana. O sea, yo es una oportunidad que no puedo desperdiciar. Tómala. Digo, pues si te vas a poner en esa actitud. Tómala, digo, al fin y al cabo. Te voy a decir una cosa. Tómala. O sea, qué bueno que me estás diciendo esto, porque yo me estoy dando cuenta del famoso apoyo que tenía de ti. O sea, así de fácil. ¿Sí? O sea. Hace poco tú me dijiste, no te preocupes. Hay muchos trabajos, Víctor. Hay muchas oportunidades. Yo hace poquito platicamos tú y yo. O sea, ahorita la cosa de verdad está. Yo sé que está difícil. O sea, y no me puedo dar el lujo de despreciar esta oportunidad cuando la cosa de verdad está, pero de la chingada. No, Víctor, la verdad. Hay mucho trabajo. No es cierto. Pues ¿en qué país vives? O sea. Es más, ni siquiera ahorita el país, es el mundo entero, o sea, pero... Tú no quieres buscarle. Ay, o sea, me estás diciendo huevón. No, es eso, no. No, y tú lo has dicho, o sea, sí he empezado, pero pues tampoco puedo desperdiciar esta oportunidad. No la desperdices. ¡Víctor! ¡Ya está buscando Carola, que si quieres el privado, güey! Adriana, mira, toma tu privadito y olvídate de mí. Ay, ya te dije cómo son esas personas, no les hagas caso, así son. ¿Cuándo has visto acá el dueño de un table que le den el premio Nobel de la Paz? O sea, nunca. O sea, me encantan esos lugares. Es un trabajo perfecto para ti. Ay, Adriana, no seas exagerada. Mira, Víctor. O sea, de verdad. Mira, Víctor. Mira, ¿por qué me estás dejando esta alternativa? ¿Por qué me haces esto? Yo estoy tan tranquila, estoy trabajando, estoy tan contenta. Y me sales con estas tonterías, Víctor. ¿Pero no es justo, no es justo. Alguien no es justo que tú te pongas a ti. Yo estoy tan tranquila, estoy feliz. Y tú llegas a interrumpir, no es justo. Adriana, mira, tranquilo. No. Mira, ¿sabes qué? Toma tú el trabajo. Mira, tranquilo. ¿Qué te dije? ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Aguanta, güey! Mira, no hagas caso, hermano. Así es esta gente, ya te dije. Así es esta gente. Mira, quiero decir una cosa, o sea, si te estás poniendo en ese plan, digo, me estoy dando cuenta de que no me apoyas, de que no estás conmigo. No estoy contigo. Y me da mucha pena, es más, me da mucha lástima que tengas esa actitud. Infantil, esa es la palabra. No, es infantil. Y mira, mejor de una vez terminar las cosas, porque si ahorita no me estás brindando tu apoyo, imagínate. Yo digo lo mismo, mejor desde ahorita. Igual. Ah, o sea, lo dices así de fácil, ¿no? No, es así de fácil. Víctor, aquí estoy llorando. Te bala, o sea, te vale. Ya está llorando, ya está aquí. Habla con ella, está llorando. No hagas caso, ahora. Está llorando, no, a ver, déjalo yo. A ver. No hagas caso, bueno. ¿Sí me escuchas? ¿Crees que yo me merezco esta sarta de estupideces? ¿Mande? ¿Crees que yo me merezco esta sarta de estupideces? ¿Me las merezco? ¿Pero qué estupideces, Adriana? Escúchame, ¿me merezco este tipo de llamadas? ¿Este tipo de estupideces? ¿Cuáles estupideces? A ver, primero relájate, no me estés hablando así, o sea... Me las yo no tengo la... No, o sea, yo ni yo ni nadie. Pero es que yo no sé por qué las catalogo como estupideces. Ah. O sea, estás exagerando. Ah, ay, ¿tú sabes no? ¿Qué es este ambiente? Es un... No, yo no sé. Y no estoy acostumbrada. Y no pienso acostumbrarme. No, pues ¿sabes ni qué? Por todo el oro del mundo, ni por nada en el mundo. Bueno, a ver, mira, nada más te voy a hacer una pregunta. ¿Y si a ti te gusta meterte en ese tipo de lugares? ¿Y si tú eres feliz en ese tipo de lugares? Bueno, a ver, ya. Adelante, Víctor. Yo bueno, no, ya. No, y no estoy dispuesta. Nada más contéstamela. Ni por ti, ni porque te amo y te adoro, ni por no, nadie. Pues no me lo estás demostrando, ¿eh? No me lo estás demostrando. No, y no se lo voy a demostrar ni a ti ni a nadie. ¿Sí? No. Bueno, a ver, no te quiero hacer una pregunta. No te quiero hacer una pregunta. Pero prométeme que me la vas a contar. Sí. Sí. ¿Cómo se escucha el Panda Show? Ay, qué baboso, Víctor. A toda máquina. Ya era broma. Ya no. Bueno. Adriana, ¿sí me escuchas o no? Adriana, Adriana, te hablamos del Panda Show, mija. No es cierto, es una broma de tu viejo, no es cierto. Yo te dije que tienes una broma. Qué mala onda. Oye, te pusiste hiper recontra archi celosa, toda macuarrota. Qué o sea, mala onda. ¿Qué pasó contigo? Ay, ¿qué pasó? No, imagínate, ¿no? Imagínate, qué malísima ¿qué? Onda, Víctor. Imagínate, ¿no? ¿Qué? Qué malísima onda, Víctor, ¿eh? Vas o sea, a ver. Él tiene prohibido ir a un table. Claro que sí. Ya ves, onda, ¿cómo es? Víctor, ¿qué tienes que hacer el viernes, güey? Yo te voy a llevar a la vejita feliz. Ajá. Créeme que nos la vamos a pasar de pelos. Que dice que casi casi con tocarlas ya me pega el sidral. Compadre, pues ahí no se hace nada, puro rosoncito de calzoncito. Es lo que le digo, pero ya no lo cree. Qué mala onda, el otro no. Oye, pero si te la creíste bien gacho, ¿verdad? Ay, pues sí, qué mala onda, pero que te conozco. Tú sabes que yo simplemente voy a ver el espectáculo, nada más. Sí, sí, mira, mira, ve. Estamos ahorita en un table, Adriana. ¡López! ¡López! ¡López! ¡López! ¡Ay, qué chistes! ¡Ay, qué mala onda! Oye, no, oye, no, Adriana. Te pusiste bien dramática, Adriana, ¿eh? Sí, la verdad, sí. Yo con todo respeto, Víctor, yo no sé, usted no soy un matrimonio. Pero como si lo fueran, o sea, sigo... Son las relaciones para comunicarse, para pasársela bien, no para saber si puedes o no puedes, te dan permiso o no te dan permiso. ¿Qué? O sea, digo, la neta, imagínate qué es lo que te puede esperar. Y lo digo con todo respeto, Adriana, ¿eh? Ustedes saben su relación. Pero ¿qué te puede esperar cuando estés casado? Pues claro que sí, que cada 8 días se vaya al table. Imagínate, sí, yo claro. pensando que esta niña... Ay, padrino, esa niña es una... Chullada. No creo que sea una chullada. No creo. No creo en realidad. Imagínate, no lo deja ni siquiera ir a un table, o sea, por favor. Y luego, ¿cómo dice? Estaba tan feliz trabajando. Sí. Y yo mientras. Yo te veo, papi. Ay, ya, qué mala onda. Chiquito papá. Pues sí me la creí bien cañona. Un saludo para la gente del Panda Show. Soy Niurka Marcos. Rácate, papi rico. Conmigo, ven, así. Ay, ya. Mi Víctor, despídase de su peor snack. Oye, ya flaca, yo estoy aquí a 3 minutos, voy por ti. Bueno. ¿Sale? Sí, está bien. Órale. Bye. ¿Y nunca vas a cambiar de actitud? ¿No lo vas a dejar a ningún lado? Ahí sí puede ir, pero no cada 8 días y menos trabajar. Imagínate en un lugar de eso. Bueno, cuídate mucho. Gracias. Víctor. ¿Qué pasó? Por la neta, yo no sé qué estés pensando, güey, pero yo sí le cantaba las golondrinas como iba, güey. ¿Sí, verdad? No, pues está cañón. Bueno, esa yo creo que es la prueba de amor. Ah, qué prueba de amor, ni que 8 cuartos. Imagínate, ahorita el bicho, toda la situación, lo que se está viviendo, y luego una mujer así, la neta, sería un gran martirio, taca, ¿no? Pues un placer hacerte tu bromita, ¿eh? Gracias. Ya nos vamos. Martes 22 de septiembre del 2020. ¡Qué vieja! La verdad, me quedé bien tarima, pendécuaro. Regreso mañana miércoles en el programa 525 del Panda Show para Claro Música. Gracias, buenas noches. Pásenla bien. Con alegría escuchaba tu show. Después de un año sin ti, Zambrano, ¿dónde te fuiste? Te me perdiste. ¿Dónde te escucho? Dime por piedad. Y en internet que me pongo a buscar. ¿Por qué te fuiste? Me puse triste. Después de buscarte tanto, por fin te encontré. Me dije, Zambrano, vuelve a mi vida. Disfrutando de tus bromas ahora en internet. Mediante de una feliz me harías. De inmediato, Claro Música me fui a bajar. Compatible con cualquier dispositivo. Prendo el radio y hasta el panda pude oír. Hoy te pido, ya no te alejes de mí. Con alegría escuchaba tu show. Después de un año sin ti, Zambrano, ¿dónde te fuiste? ¿Dónde te escucho? Dime por piedad. Y en internet que me pongo a buscar. ¿Por qué te fuiste? Me puse triste. Para adolescentes y adolescentes.